Bueno, y volvemos al aire del Enredando las Mañanas, un enredando agitado y enredado como siempre. Estamos ahora y vamos corriendo de nuevo a Ciudad de Buenos Aires porque en estos días también es noticia que se encuentran tomadas 5 escuelas, 5 establecimientos educativos con distintos reclamos. Y mientras el país estaba atento a lo que iba sucediendo en Plaza de Mayo y las movilizaciones por la aparición con vida de Santiago Maldonado, los chicos y chicas de la Escuela de Bellas Artes Rogelio Irurtia sufrieron amedrentamientos y una situación muy particular. Para que nos comente acerca de esta situación, estamos en contacto con Malena Veloz. Ella es estudiante de tercer año del Colegio Irurtia y debe estar escuchándonos del otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Malena? Natalia te saluda. Bien, hola. Hola, ¿cómo estás? Vale, ¿querés contarnos un poco qué es lo que sucedió allá en la escuela? Estos últimos días... Por un lado, si querés comentarnos por qué está tomada la Escuela de Bellas Artes Rogelio Irurtia allá en Ciudad de Buenos Aires. Bueno, te comento más o menos, no sé si conocen ya los reclamos, es más o menos, primero, algo que es muy... más de nuestro colegio, es el hecho de que tenemos un edificio que se está construyendo, entre comillas, hace más de 10 años, nunca está terminado y nosotros necesitamos movernos ahí porque el edificio en el que estamos no da más abasto y nada, es eso, más o menos, en la parte de nuestro colegio en sí. Uh-huh. Después, una de las cosas que pedimos con más fuerza es que no se implemente la escuela del futuro, que no sé si conocen más o menos. Si querés compartir un poco. Y, bueno. Si querés, estás caminando, me parece mal, puede ser que espere un ratito. Sí, igual no, ya estoy por llegar a mi destino. Bueno. nada, te comento más o menos lo que es la escuela del futuro. Hola, sí, se fue la señal, Male. Sí. Oh, perdón. Es una, bueno, te sigo contando. Sí, por favor. Es una reforma que se quiere implementar el año que viene en 17 colegios piloto, que es más o menos, te cambian todo, básicamente. Primero que nada, cambian las materias, en vez de materias se rigen en áreas, en donde muchas materias son, es como un rejunte de materias, que eso también haría que muchos profesores pierdan el trabajo. También quieren implementar la tecnología, pero de una forma que no tiene sentido. Quieren, por ejemplo, dar computadoras a todos los chicos y... al mismo tiempo hacer que 70% de las clases sean en su casa y 30% en el colegio. Eso haría que los profesores en sí sean facilitadores en vez de profesores y también, obviamente, de nuevo la pérdida de un montón de trabajos. Uh-huh. Como por ejemplo, una aplicación que es para idioma, que es básicamente idioma por la computadora, o sea, no hay profesores de idioma. Claro. Cosas así. Y también... lo que en quinto año no hay clases, es básicamente una gran pasantía que, por lo que tenemos entendido, serían de 3 a 4 días en la semana en los que vos vas a trabajar a una empresa afiliada con el Estado. Uh-huh. O sea, básicamente trabajar y... el hecho de que no te pagan, claro. No te pagan. Se considera parte de tu proceso educativo. Male, y ante este proyecto, ustedes y otras, por lo menos 4 escuelas, están tomadas. Y sabemos que durante este fin de semana, en medio de este clima fuertemente represivo y de legitimación de discursos más bien de derecha, ustedes vivieron situaciones bastante complicadas en la escuela, que permanece sí. Tomada. ¿Querés comentarlo sí. Un poco? Sí, más o menos. El primer día de toma vino la policía, tranquilos, quisieron preguntar, preguntaron las por qué tomábamos y esas cosas. Preguntaron cuánta gente había en el establecimiento, si habían mayores. Le preguntaron algunos datos a una compañera nuestra que estaba hablando con ellos, no se los dio, cosas así. Después, en los siguientes días, lo único, vino la cana y se quedó afuera del colegio, medio así como vigilando. Y ¿qué más? Y ayer, o anteayer a la madrugada, ayer a la madrugada, lo que pasó es que se encendió la alarma de incendios, y por lo que se ve se encendió desde afuera del colegio. Porque en la parte de afuera nosotros tenemos una caja de metal donde tiene un montón de cosas con los circuitos del colegio y eso. Y eso estaba forzado, estaba roto, todo abollado. Y nada, bueno, al mismo tiempo de que pasó eso, afuera muchos alumnos en ese momento salieron por el susto de la alarma de incendios. Y había una camioneta del SEAMSE, que no sé por qué, afuera, viendo a los chicos andando muy lento. Y también una camioneta blanca en el frente del colegio, donde no se puede estacionar, también mirándose el colegio, que no sabemos bien qué sería. Esto pasó ayer y no se sabe bien qué onda, pero es algo medio alarmante. Porque va contra la seguridad de los alumnos, no sabemos qué puede ser. Y posteriormente además sufrieron una situación bastante particular de persecución, nos comentaban cuando acompañaban justamente después de este episodio a algunas de las estudiantes. ¿Cómo? Después sufrieron alguna otra forma de amedrentamiento también, ¿no? En esa misma noche. Sí, no, eso es más o menos lo único que que pasó, que por lo menos se sabe. Eso, siguieron alumnos y... Eso. Bueno, ¿y qué medidas están tomando? ¿Ustedes continúan con la toma? ¿Están queriendo visibilizar esto también como una forma de protegerse? Se sigue con la toma ¿cómo se dice? Y la seguridad en general se está mejorando un montón más, se está diciendo a los pibes que por favor tengan cuidado, se está cuidando más la puerta, no se deja entrar a nadie que no venga acompañado con alguien del colegio, cosas así. Bueno, y claro. Y bueno, ¿tienen alguna movilización pensada, alguna articulación entre las escuelas para los próximos días, alguna acción? Por ahora, bueno, la movilización que hay es la marcha que quieren hacer los profesores de ADEMIS y en general los estudiantes. Ahora no te puedo decir una fecha exacta, pero se van a hacer movilizaciones a partir de los reclamos de la toma. Uh-huh. Pero no tengo una fecha exacta en este momento. Bueno, de todas formas estaremos atentas desde la Red Nacional de Medios Alternativos y te agradecemos muchísimo el contacto, Male. Seguimos ahí, atentas. Bueno, muchas gracias. Mucha fuerza y un abrazo a todas las y los estudiantes en la toma. Sí. Bueno, era Malena, estudiante de Lirurtia, una escuela tomada en la cual sufrieron distintas formas de amedrentamiento durante el fin de semana. Nos queda todavía un temita más para abordar en este enredando que se nos va de las manos en los últimos minutos.